programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Bueno, este día martes 7 de abril, nuestro programa número 61, compartiremos música de los diferentes grupos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llámese camerata, conjunto de cámara o el coro de la Casa de la Cultura. Estas tres instancias artísticas de nuestra casa serán que las que con su música nos acompañen estos 60 minutos. La camerata, con su directora, la maestra Cecilia Tapia. El conjunto de cámara, dirigido por Ricardo Sempertegui. Y el coro de la Casa de la Cultura, por el maestro Jaramillo. Y entonces, con estas músicas, vamos nosotros a acompañarles allá en su casita esta mañana. Vamos a iniciar precisamente con la camerata, con Milonga del Ángel, en breves minutos. Y también, pues, quiero compartir con ustedes este pensamiento para el día de hoy, estas palabras para el día de hoy, gracias a nuestra querida Anita Cecilia López. Y nos dice Anita Cecilia: si la costumbre de enojarte está muy arraigada en ti, encuentra un área de tu vida en la que puedas dedicar tu tiempo y energía de una manera positiva. Es como dejar de regar una planta. La planta empieza a marchitarse y al final se muere. Al igual, ¿qué le ocurrirá al árbol de tu arraigada costumbre de enojarte, de irritarte, de sentirte resentido? Busca una actividad que puedas encontrar y donde puedas encontrarte, que no fomente más hábitos negativos. Buenos días, señoras y señores. Andrés Viracocha, un gran abrazo. Gracias a su trabajo de estos 60 minutos, conjuntémonos en la casa. Escuchemos entonces la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Milonga del Ángel. Thank you. Amigas, amigos, en estos días, Gio Valdivieso, nuestra estimada amiga, nos cuenta que Ted Chung, que es un músico y compositor de Tíbet, considerado además uno de los guardianes principales de la tradición musical tibetana y respetado por su original trabajo como solista, su colaboración con otras tradiciones igualmente alrededor del mundo, está en nuestro país. Miren ustedes, él, es decir, Ted Chung, este músico, este compositor, a los 9 años ingresó en la Escuela de Música y Arte Dramático, donde permaneció 17 años estudiando los aspectos del arte clásico y tradicional del Tíbet, la música popular de corte y ópera. Su último álbum, Lam Lache, recibió 4 premios en la edición 2013 del Tibetan Music Awards y Ted Chung ha tocado la apertura de charlas públicas de Dalai Lama y ha participado también en los conciertos de Casa Tíbet en Carnegie Hall, uno de los espacios más conocidos de Nueva York, junto a destacados artistas como Philip Glass, Pat Smith y otros, además de realizar giras internacionales con gran apoyo en Europa y Asia. Entonces, él está acá en nuestro país y Chung tocará temas junto a instrumentos conocidos como drangye o laúd tibetano de cuello largo, el lingú o flauta tibetana de bambú y el piguán o violín de 2 cuerdas. Bueno, la cultura tibetana, amigas, amigos, se caracteriza por su amor a la música y la danza, presentada en varias ocasiones, como bodas, eventos sociales, pero en todas estas ocasiones los tibetanos inician la reunión ofreciendo una canción y una danza para honrar al mundo natural como el cielo, el sol, la luna, las montañas, y además pasar la ofrenda de la música hacia los monasterios budistas y, finalmente, a los ancestros y seres queridos. Se registran canciones incluso para la construcción de casas, y para las siembras y también para las cosechas. La música y la danza son parte integral de la cultura tibetana. Y Gio Valdivieso nos comparte esta información y nosotros le hemos invitado a este músico, a este compositor, como ustedes me han escuchado ya, realmente de un raigambre a nivel mundial. Música clásica del Tíbet, perdonen, y lo vamos a tener acá en nuestro programa en pocos días. Así es que desde ya les cuento la presencia de Ted Chung, este músico y compositor del Tíbet, estará también en Juntémonos en la Casa. Por otro lado, quiero comentarles que ya llega Domingos de Casa Abierta. Y Domingos de Casa Abierta, ustedes saben, es el segundo domingo de cada mes, ¿no? En este caso, 12 de abril, desde las 9 de la mañana para esta nueva edición. Sabemos que estarán presentes el Pueblo Nuevo, Arturo Hidalgo, entre otros connotados artistas ecuatorianos. Así es que todas y todos invitados, es en el Ágora de la Casa de la Cultura, absolutamente entrada gratuita, entrada libre. Por lo tanto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a su comunidad a que sea parte de Domingos de Casa Abierta. Vamos a ver, estamos concretando también una entrevista con Fausto Arellano, que es el responsable de esta actividad acá en nuestra casa. Vamos con más música, Andrés, y esta mañana, como les decíamos al abrir nuestro programa, la Casa de la Cultura con sus agrupaciones como son la Camerata, el Conjunto de Cámara y el Coro de la Casa de la Cultura. Lo que sigue es el Conjunto de Cámara y Ojos Azules. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y pues en breve segundos realmente estará con nosotros nuestro experto en VIH-Sida. Me refiero al biólogo Ricardo Jiménez, que es el vocero oficial de Cruz Roja en este tema y además responsable a nivel nacional de campañas, educación, prevención sobre VIH-Sida. Y miren ustedes, precisamente Cruz Roja Ecuatoriana ha generado una cantidad de actividades de apoyo precisamente a sectores, a grupos de mujeres, a sectores de seres humanos realmente vulnerables. Y Cruz Roja Ecuatoriana ahí siempre pendiente y brindando este apoyo. Les decía y anunciaba ya la presencia de Ricardo Jiménez, él ya está con nosotros y claro, siempre atentos a lo que tiene que decirnos Ricardo. Hace un minuto yo les decía a ustedes la creación de grupos de apoyo para seres humanos que tienen un estado de vulnerabilidad. ¿Qué importante es esto? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Beatriz. Qué bueno es verte siempre y estar en este programa que nos informa y nos educa, nos enseña y nos acompaña en solidaridad, ¿no? Como tú decías, Cruz Roja Ecuatoriana tiene el deber, tiene el trabajo hermoso de preocuparse por las poblaciones más vulnerables. Y entre las poblaciones más vulnerables están las personas con VIH. Desde luego, es un sector que ha estado olvidado. También estamos iniciando un hermoso trabajo con mujeres que hacen de alguna forma trabajo sexual y que por la situación actual se encuentran en condiciones de violencia, de extrema violencia. Las comunidades rechazan el verlas desempeñando su trabajo en las calles, en las esquinas, y entonces se suscita mucha violencia. Pero, claro, es un círculo vicioso, porque hasta que no se encuentre otra alternativa y sobre todo los recursos para que estas personas puedan tener otras condiciones de vida, otras condiciones de otros medios de ganarse la vida, requieren un grupo de apoyo, no solo para enfrentar su situación, que es muy dura, sino también para encontrar alternativas. Hemos encontrado, por ejemplo, las ruedas comunitarias, que nos sirven mucho, las ruedas integrativas comunitarias, que se basan en una metodología sistémica, utilizada en Brasil básicamente, pero ahora está difundiéndose por todo el mundo. Ricardo, sería importante, si tienes la bondad, de recordarnos una vez más en qué consisten estas terapias de grupo, ruedas, ¿no es cierto? Y estas ruedas comunitarias, ¿cómo funcionan? Bueno, como te decía, es una metodología que se inició en Brasil, la inicia un psicólogo o un psicoterapeuta que es a la vez sociólogo, con el apoyo de una antropóloga que es a la vez psicoterapeuta y médica, y entonces se preocupan por la salud mental, por la salud mental como un todo de las comunidades, y en el proceso se dan cuenta de que la rueda comunitaria no solo sirve para conversar, para hacer que el cuerpo sane, porque la base, el lema de esto es que cuando la boca calla, el cuerpo enferma. Cuando los órganos ven que la boca está callada, que no se dicen las cosas, que no se conversan las cosas, que no hay con quién compartir los dolores, las circunstancias duras, las ilusiones inclusive, o sea, todo lo que a un ser humano le preocupa, entonces los órganos empiezan a enfermar y se produce el estrés primero, se produce luego la diabetes, se produce la hipertensión, inclusive otras enfermedades que nosotros podríamos describir como enfermedades de la sociedad actual, la diabetes, la había mencionado, no solo la diabetes, sino también la hipertensión, la osteoporosis y todas estas series de enfermedades que aparecen. El cáncer, dicen que muchos que se produce por que uno guarda rencor. Entonces, en las ruedas se conversa, se habla, la comunidad participa, tú le comentas a la comunidad lo que te aqueja, y a veces son problemas comunes, ¿no? Te había comentado alguna vez que estuvimos en Manabí y la preocupación de esta comunidad era que se acercaba el invierno, sus tierras de cultivo iban a quedar bajo el agua, pero no solo eso, había una producción de chanchos más arriba del río, y con la subida de las aguas servidas, las aguas, ¿cómo se llama? Contaminadas por este cultivo masivo de chanchos, iban a dar al río, y entonces ellos se veían obligados a beber esa agua, a lavar su ropa, a bañar a sus niños en esa agua. Entonces, el conversar de esto les inspiró a organizarse, a movilizarse. En la rueda se llama a crear ciudadanía y a ver una forma de solucionar este tema. Claro, no todos los problemas de la comunidad se solucionan, pero sí es un adelanto el que ellos vayan organizándose, trabajando en red con las personas que criaban los chanchos y todo esto, para solucionar el problema grande de la comunidad. Bien, ahora estas, digamos, terapias de apoyo, estas ruedas comunitarias, implica realmente la participación de muchos especialistas, cada cual en su rama, requiere realmente de una formación multidisciplinaria, y además de una solidaridad absoluta, supongo. No es tan complejo, Beatriz. Eso es lo hermoso de la rueda comunitaria y de los grupos de apoyo que está organizando la Cruz Roja. Porque nos hemos preocupado de formar 1, 2, 3 terapeutas comunitarios. El terapeuta comunitario no tiene que ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Tú puedes ser terapeuta comunitario si te tomas el esfuerzo de durante 8 meses trabajar en tu preparación, en tu formación y organizar estas ruedas. De hecho, yo estoy tomando el curso, estoy siguiendo el diplomado porque me interesa el poder aplicar en estas poblaciones vulnerables esta metodología tan interesante que nos beneficia a todos y todas. Entonces, personas de la comunidad se vuelven terapeutas comunitarios y desde luego se crea una red de apoyo. La red de apoyo sí tiende a ser compleja porque en la red de apoyo hay que tener un listado muy completo de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, de las instancias legales, el GAD, los GADs, por ejemplo, que son los gobiernos autónomos descentralizados, para saber a dónde acudir, los dispensarios médicos que hay en la cercanía, las instancias de salud, las instancias del Ministerio de Agricultura, ya no creo que se llama Ministerio de Agricultura. En fin, todo esto para que si la comunidad tiene un problema específico, ellos puedan acudir a estas instancias y a través de su formación, de su integrarse, de crear ciudadanía, se resuelvan los problemas desde el interior de la comunidad. Este tipo de terapias se pueden implementar en los barrios. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de conglomerados, claro, ¿no? Más claro. De dos, digamos, dos y más de dos. ¿Qué importancia tiene ahora que hay tantos colectivos? Las personas ya tienen su organización barrial, su organización parroquial. ¿Cómo todas estas personas pueden llegar realmente a implementar este tipo de terapias, de ruedas comunitarias para mejorar su condición de vida? Porque me darás la razón que ciertamente cuando estamos bien de nuestro corazón, de nuestra cabeza, pues todo fluye, ¿no? Vemos que el ser humano es las tres cosas, ¿no? El aspecto físico, el aspecto intelectual y el aspecto emocional. Entonces, si la cabeza, el corazón y el cuerpo están en orden, están estables, están balanceados, equilibrados, entonces este ser humano funciona adecuadamente. Se mantiene sanito, toma soluciones, resoluciones adecuadas, en su trabajo prospera, y eso es lo que se quiere. Y como tú decías, cualquier comunidad es susceptible de funcionar con esta metodología. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que el éxito de Cruz Roja ha sido el utilizar esta metodología en algunos de sus trabajos desarrollar, para que sus grupos de apoyo que están destinados a los más vulnerables funcionen de manera mejor, ¿no? Ricardo, nosotros como siempre queremos agradecer tu presencia acá el día de ayer, lunes. También estuvo con nosotros Ricardo Jiménez a través de un trabajo que lo hicimos acá en la radio de la Casa de la Cultura, y ustedes pudieron escucharlo ayer en sus casas. Queríamos que este día igualmente esté Ricardo con nosotros para apoyar un poco más esta información que estamos compartiendo con ustedes, y queremos realmente con esta frecuencia semanal llegar hasta sus hogares con esta información, con estas sugerencias, porque como lo decimos siempre, mientras más información, más educación tengamos, más guía tengamos, vamos a estar un poco más libres también de algunas dolencias. Yo me atrevería a hacer un ofrecimiento, ¿no? Si de alguna manera alguna comunidad quiere desarrollar algún sistema de vínculo entre esta comunidad y piensa que de alguna manera es vulnerable, pues ponerse en contacto con la Cruz Roja Ecuatoriana y solicitarles que les apoyemos en las ruedas comunitarias. ¡Qué maravilla! Es muy factible, ¿no? Bueno, yo quiero también agradecer a uno de nuestros oyentes que la semana anterior acá personalmente estuvo con nosotros, y quería felicitar el trabajo de Ricardo Jiménez. Nos decía que está pendiente del segmento del programa. Queremos agradecer a nuestras amigas y a nuestros amigos que permanentemente nos escuchan. Pues como nos dicen en algunas ocasiones, siempre le oímos. Lo que pasa es que no siempre hay cómo llamarle al teléfono, pero sabemos lo que están haciendo. Y en el caso de Ricardo sí queremos agradecer. Es un segmento que está llegando, que interesa, que gusta, por decirlo de alguna manera, y estamos complacidos por eso. Queremos agradecer a Patricio Robalino, quien la semana anterior nos hacía llegar este mensaje de felicitación, de agrado, y decir que él nos dijo algo. Me gusta la manera, el respeto con el que trata estos temas, la sencillez, la claridad con la que trata estos temas el señor Ricardo Jiménez. Queremos agradecer a ustedes entonces una vez más, y Ricardo, realmente es un compromiso bien grande el que te metiste, ¿eh? Bueno, por eso uno forma parte de una institución como la Cruz Roja, ¿no? Realmente yo he encontrado ahí un nicho muy muy adecuado para trabajar, y el apoyo indispensable, ¿no? Mil gracias, como siempre, a Ricardo Jiménez. Él es biólogo, como lo habíamos dicho ya, pues vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, y además responsable a nivel nacional en este tipo de campañas, de temas relacionados con VIH. La próxima semana Ricardo también estará con nosotros. 9:31. Hacemos una pausa y ya retornamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Cinemateca Nacional del Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta el estreno de la película Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares, este día miércoles 8 y jueves 9 de abril. Se exhibirán en los dos horarios, a las 5 de la tarde y a las 19:30, 7:30 en la noche. Nos dicen que esta película es absolutamente con entrada libre, gratuita, por lo tanto, converse con sus familiares, con sus amigos, vengan a la Casa de la Cultura y la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Ciudad sin Sombra, entrada gratuita. El productor Diego Sajek, con la coproducción Ecuador-Colombia. Y miren ustedes, una sinopsis breve sería que las maravillosas montañas y playas de los Andes enmarcan una emocionante jornada de suspenso y crimen de la mano de Ana, que es una joven temeraria que busca salvar a su abuelo expuesto a pruebas farmacéuticas ilegales. Ana es una punquera rebelde, será la única con el corazón y el compromiso para hacerlo. Mientras Ana y su abuelo huyen, deberán luchar por su sobrevivencia contra los intereses de una inescrupulosa transnacional. Este, amigas y amigos, es un relato poco predecible sobre conspiración, corrupción y la cruel manipulación de la industria farmacéutica. Recuerde usted, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gratuitamente, se exhibirán el día miércoles 8 y jueves 9, Ciudad sin Sombra. Bien, para el día de hoy habíamos anunciado la presencia del arquitecto Mauro Dávila, y él ya está acá con nosotros. Y un tema que la ocasión anterior realmente gustó, tuvimos favorables comentarios, y él sigue escribiendo. La ley de la proyección del bien, este enunciado que determina la existencia de una ley indeleble, universal y benigna, que al relacionarla con todas las demás leyes que gobiernan el universo, deriva que su carácter es de unificación completa. En interno, fuera de micrófonos, le decía el arquitecto Dávila, realmente, qué difícil es entender esto. Se me hace difícil, he leído el documento que bondadosamente me hizo llegar. Sin embargo, pues para quienes estamos en otros campos de estudio, pues esto es como solemos decir en lo cotidiano. Está escrito en chino. Arquitecto, bienvenido. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo primero quiero agradecerle, licenciada, por permitirme estar aquí en esta prestigiosa radio y poder dirigirme a sus oyentes. El propósito mío es tratar de que este conocimiento, el conocimiento de esta ley universal, llegue al pensamiento de todos, porque es muy importante para que el trajinar diario de nuestra vida sea mucho más llevadero, más lógico, más, y sobre todo que sea más solidario con todas las personas, con toda la gente, ¿no? Usted me decía que está convencido realmente de que todo está enmarcado en un orden natural, lógico, perfecto. Uh-huh. Y que somos los seres humanos quienes un poco interrumpimos ese orden, dañamos esa perfección. Amplíenos un poquito más sobre esto. Bueno, o sea, el concepto básicamente es que prácticamente todo lo que nosotros percibimos, todo lo que vemos, lo que tocamos, todo lo que sentimos, o sea, está funcionando de una forma prácticamente perfecta. O sea, todo es funcional. Por ejemplo, aquí esta mesa, estos equipos, todos están estructurados también, o sea, los metales están fundidos, pero están funcionando. O sea, todo lo que es materia está prácticamente compuesto por átomos, ¿no es cierto? Y los átomos son se supone que son las estructuras más pequeñas de la materia, pero hoy con la nanotecnología se ha descubierto que no es así, que hay partículas mucho más pequeñas que los átomos. Pero estos átomos realmente están funcionando, o sea, el átomo funciona permanentemente, puede estar funcionando bien durante toda la, o sea, durante toda la eternidad, o sea, no pueden alterarse. El funcionamiento atómico es eterno, infinito y eterno. ¿Quiénes somos creyentes podríamos estar en desacuerdo con usted? Es decir, ¿usted no cree en Dios? Bueno, no es que yo no crea en Dios, o sea, yo pienso que hay una organización, un esquema natural benigno. ¿Qué esquema natural benigno? Pienso que puede venir de algo supremo, ¿no? Pero no creo que exista un Dios que esté encima de nuestras cabezas viendo si nos portamos bien, si nos portamos mal, para castigarnos o para premiarnos. Porque ese no creo que sea el sentido de las cosas. Y si así fuera el sentido de las cosas, nadie se equivocaría, todo estaría perfecto, ¿no? Porque si Dios nos creó para que las cosas funcionen bien, todo tendría que estar funcionando bien. Esta mañana leía coincidencialmente una frase que decía lo siguiente: los cristianos hacen las cosas para ganarse un puestito en el cielo. Los ateos hacemos las cosas porque somos buenas gentes, solamente por eso. ¿Qué dice usted de aquello? Bueno, yo pienso al respecto de eso, que creo que el ser humano en un momento determinado llega, digamos, a una etapa de racionalidad. ¿Qué quiere decir la racionalidad? Que nosotros tenemos que llegar a un momento a ser sensibles con todo lo que existe, o sea, respetar todo lo que existe. Eso es sensibilidad, eso es racionalidad, porque todo lo contrario sería irracionalidad e insensibilidad. La irracionalidad nos lleva a cometer muchas equivocaciones, errores, y por lo general la insensibilidad se maneja con antivalores, mientras que la racionalidad con valores morales. Entonces, el hecho de que el ser humano llegue a una situación de entender las cosas con respeto a todo lo que existe, ese es un proceso de evolución del ser humano, evolución hacia el bien, porque la evolución siempre es hacia el bien, o sea, y no se detiene, ¿no? Uno de esos ejemplos de ruptura con este orden lógico, con este equilibrio del que usted habla, podría ser lo que sucede con nuestra naturaleza. Es decir, tenemos una naturaleza rica en todo, es decir, los animales, la fauna, la flora, en fin, todo. Y de pronto llega el hombre y comenzamos a cavar, a sacar, qué sé yo, cualquier mineral, la cuestión de minas, la cuestión de petróleo, o simplemente no hablemos de petróleos ni de materiales, pero tallamos los árboles, les arrancamos a las plantas, claro. Tenemos una, ¿qué se diría? Un gusto. A donde vamos, queremos esa flor, queremos esa planta, queremos ese tronco, y nos lo llevamos muchas veces, claro, para nada, ¿no? O sea, rompemos esto, pero ni siquiera lo vamos a ocupar. Claro, muchas veces ocurre eso, o sea, que el ser humano destruye, digamos, por la pan solamente de destruir. Imagínense lo que había antes, que cazaban los búfalos, los bisontes en los Estados Unidos, cazaban solamente por diversión. En los trenes pasaban la gente disparando a los bisontes en el camino, y mientras más los mataban, se iban felices y contentos. Ese tipo de actitud es una actitud irracional. Entonces, lo que yo creo que tiene que entenderse es que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que existe alrededor nuestro, obedece a una ley universal, es la ley universal de la prohibición del bien, que es la que yo manifiesto. Esta ley, el enunciado de la ley dice, desde un principio, esto me refiero a que desde un principio que se generó todo en el universo, existe una perseverante energía en partículas, intangible, fundamental y determinante, que constructiva actúa en la organización y función de todo evento natural del universo, alcanzando incluso a todo esquema contradictorio como parte del mismo bien. Ahora, si es que usted me permite, le puedo explicar un poquito el sentido de del enunciado. Entonces dice, desde un principio, que me refiero, como ya les dije, al inicio de todo lo que fue la formación del universo, que científicamente está comprobado, no está comprobado, pero se supone que fue el Big Bang. Existe una perseverante energía en partículas. Esto quiere decir que esta energía surgió inmediatamente a raíz de que explosionó, que se desató el Big Bang. Exactamente. Yo leí Big Bang y puse precisamente con una interrogación. Uh-huh. Creo que nuestro público igual quisiera saber, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang es una se conoce como una singularidad del inicio del universo. O sea, se considera que todo lo que es materia, todo lo que es energía, estuvo concentrado, digamos, en un punto completamente muy concentrado. O sea, la fuerza gravitacional en ese punto era gigantescamente grande. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente por la concentración de tanta energía, de tanta materia, llegó un momento en que estalló, se explosionó, porque prácticamente esa concentración de energía está implosionada, digamos, toda la materia, toda la energía, pero eso estalló en un momento determinado y se generó no solamente energía sino materia. Ese momento, cantidad de materia, fue algo gigantesco que generó todo lo que fue formando más tarde el universo. Entonces, desde ese mismo momento se generaron partículas que se supone, yo creo que son las partículas que están interactuando en todo lo que es nuestra vida, nuestra existencia, en todas partes, no solamente aquí en nuestro planeta, en todo el sistema solar, en las galaxias, en todo el universo. Porque eso más o menos es lo que se desprende de muchos de los estudios de Stephen Hawking, que yo aquí también me refiero en el estudio. Así es, sí. Precisamente Stephen Hawking escribió este libro y usted hace alusión a muchas cosas. Claro, y yo me permití subrayar en esto cuando que en la página 31 Hawking dice: he buscado incesantemente un conocimiento del orden subyacente del mundo. Hoy en día aún seguimos anhelando saber por qué estamos aquí, de dónde venimos. El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda. Claro. O sea, siempre vamos a estar con esa inquietud. ¿Qué nos formó? ¿De dónde venimos? ¿Cómo realmente qué propósito tenemos nosotros en el universo? O sea, en nuestro planeta. Y esto tendría que ver... ¿Tiene alguna relación? Muchas personas dicen, nosotros no podemos estar solos. Nosotros no podemos estar solos. A lo mejor uh-huh. venimos de otra galaxia. O a lo mejor hay estos ovnis, hay estos... para muchas personas, estos pequeños seres verdositos, ¿no? Uh-huh. que así nos lo han puesto las películas. A lo mejor no lo sean así. A lo mejor son uh-huh. como nosotros. Claro. Puede ser, o sea, bueno, realmente esta cuestión de los ovnis y de los extraterrestres, o sea, es un criterio que yo también no puedo descartar. Creo que puede haber mucho de realidad, ¿no? Porque en un universo tan grande, con tanto espacio, con tanto tiempo, no creo que seamos solamente nosotros los seres humanos los únicos que estamos en el universo, no puede haber muchas otras. Usted hace una pregunta, ¿no? Igual Stephen Hawking dice, también otra de las interrogantes grandes es saber para qué estamos aquí, cuál es nuestra función. Para usted, arquitecto Dávila, ¿se ha puesto a pensar en todos estos estudios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué cree usted de esto? Bueno, nosotros somos el resultado prácticamente de un proceso evolutivo, o sea, que surgió prácticamente el momento que, que apareció la vida aquí en el planeta. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí, no, yo pienso que no es que estamos para solucionar algún problema en el universo, sino simplemente estamos cumpliendo una etapa, una transición de la existencia aquí en nuestro planeta. Pues, y esa es una, una inquietud tremenda para todos, porque yo creo que el hecho de que nosotros estemos aquí, o sea, obedece a un proceso muy largo de evolución, pero podemos romper y destruir eso en un instante, y justamente esto es, en ese riesgo estamos en este momento, y no por la gente común, por el ciudadano común que vivimos tranquilamente, que estamos tratando de hacer las cosas bien, sino por el hecho de que hay países y hay gobiernos poderosos en el planeta que tienen en sus manos el poder de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y generalmente se están dejando llevando por hacer las cosas mal, porque están invadiendo, están matando, están generando guerras, están generando resentimientos en un país, en otro, y al momento determinado, con las armas terribles que se han inventado, como es la bomba atómica, se pueden hacer desaparecer al planeta en cuestión de minutos. Y toda esta cultura, todo este proceso de evolución que hemos tenido, tan maravilloso como es la vida del ser humano, y también la vida de todas las otras especies, puede destruirse en un instante y volveríamos nuevamente al inicio. Así como estas grandes potencias, estos gobernantes, ¿qué ha pasado con las religiones durante la historia de la humanidad? ¿Le parece a usted que también son formas de dominación al más débil? Yo creo que sí, o sea, las religiones es un esquema de dominación. ¿Por qué? Porque está en manos de ciertos grupos poderosos dentro de cada esquema, ¿no? Y el propósito de las religiones es lógicamente dominar el pensamiento del ser humano para poder aprovecharse de sus posibilidades económicas, posibilidades morales, de todo. Y las religiones en ese sentido, o sea, no están haciendo las cosas bien, ¿no? Porque yo pienso que una religión debería perseverar en el comportamiento racional humano de las personas, pero no es así, porque ellos mismos dan el mal ejemplo. Ellos mismos, los grupos poderosos, dan el mal ejemplo. Se supone que la religión debería contrarrestar la pobreza. ¿Y qué es lo que tenemos en el planeta? Tenemos países extremadamente pobres, y el país más poderoso del planeta, un país extremadamente religioso, no hace nada por esos países pobres. Lo que hacen es tratan de quitarles lo poco que tienen para el beneficio de ellos, quitarles sus riquezas, sus recursos naturales. Esta mañana ha estado con nosotros el arquitecto Mauro Dávila Enríquez, y realmente considero que es un estudioso profundo. Y además, la verdad es que sí tengo razón cuando digo que hay que adentrarse, ¿no?, seriamente en estos temas, que más bien tienen un corte ya científico, y hay que hacerlo así. Yo sé que usted es un hombre muy modesto, pero hay que decir las cosas como son. Acá en Ecuador tenemos científicos, tenemos estudiosos, es el caso del arquitecto Mauro Dávila. Yo quiero agradecerle su tiempo, su interés realmente en participar en nuestro programa. Y a ustedes, amigas, amigos, pues invitarles a esta reflexión, ¿no? La ley de la proyección del bien. Este es un trabajo, bueno, lo que yo tengo acá es una síntesis muy pequeñita, pero tenemos un teléfono. Si usted, amiga, amigo, quiere comunicarse, conversar, alguna inquietud más con el arquitecto Dávila, puede hacerlo al 02-331-7195. Les voy a repetir, 02-331-7195. Hay un celular, también el 09-8294-4462. De lo contrario, ustedes pueden llamarnos acá a nuestro programa y se lo damos en interno estos teléfonos para que se comuniquen con el arquitecto Dávila. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, le agradezco mucho por su invitación. Con muchísimo agrado. Es un tema tan interesante y agradecemos su preocupación y su estudio al respecto, arquitecto. Muchas gracias. Siempre usted bienvenido acá. Muchas gracias, le agradezco. Vamos a terminar con un tema, amigas, amigos. Jatarichi, este con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias a su sintonía, Andrés Viracocha, un abrazo. Buenos días a todas, a todos. Mañana recuerden, a las 9 estamos aquí, cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. Usted escuchó. Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.